la murga no se va. Esa es eterna porque ama el carnaval. Cuando retumbe bombo, platillo y redoblante, empieza a correr la bola. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Recuperación de YPF. Hace 20 años que luchamos por nuestro petróleo. Lo dijo el diputado nacional de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, en relación a la decisión del gobierno de expropiar el 51% de las acciones de la petrolera YPF. Solanas remarcó que hoy es un día trascendente para todos los argentinos y recordó el comportamiento de los empresarios españoles con las empresas privatizadas. Ellos habían maltratado las empresas que se privatizaron. ¿Qué pasó con Aerolíneas? Fue vaciada. ¿Qué pasó con tantas empresas argentinas que tomaron los españoles? Fueron vaciadas. Esta suerte de maltrato colonialista, tardío español, no tiene ninguna razón. Mire, Repsol se llevó todo de la Argentina. ¿Permitirían los españoles que una empresa argentina se llevara el 90% de las utilidades durante 5 años? Ningún país europeo lo permitiría. Eso es vaciamiento. Provincia de Buenos Aires. En una operación inédita le reimplantan ambas manos a un joven en el Hospital Eva Perón. El equipo de médicos del Hospital de San Martín logró volver a unir las manos con sus brazos de un joven de 22 años que sufrió un accidente laboral. Se trata de una cirugía que no tiene precedentes en la historia de la medicina pública de la provincia de Buenos Aires. La intervención consistió en coser, a través de microcirugía, las venas y las arterias que conectan el brazo con la mano amputada. España. La excursión del rey Juan Carlos para cazar elefantes generó fuertes reacciones de representantes políticos y sociales. La foto que recorrió el mundo donde se ve al monarca ante una especie protegida generó estupor entre los españoles en plena crisis económica. Las críticas llegaron no solo de los sectores antimonárquicos, republicanos y de izquierda, sino también en los monárquicos. Entre otras medidas, están recolectando firmas para que el rey deje de ser presidente honorífico de la Fundación Conservacionista Vida Silvestre. Un cuento chino abre el Festival de Cine Argentino en Londres. La película de Sebastián Borenstein, protagonizada por Ricardo Darín, inaugurará el primer Festival de Cine Argentino, que comenzará este jueves en el histórico Cine Rizzi. El encuentro tiene como objetivo presentar lo mejor de la reciente producción cinematográfica argentina, por lo que se proyectarán 8 largometrajes y además 4 cortos de la era muda del cine nacional. Servicio Telam para la radio. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este tren se pone en movimiento. Te invitamos a que te subas. Es un día de muchísima tensión, de muchísima alegría. Va a haber muchas operaciones cruzadas. Hay miles, sin exagerar, de millones de dólares en juego, así que estamos viviendo, si se quiere, un momento histórico. Vamos a ver cómo continúa justamente la decisión de Cristina Fernández. En principio estamos frente a una buena noticia, finalmente la presidenta tomó la decisión de enviar al Congreso una ley para que la Nación y las provincias retomen el control mayoritario de YPF. Y la historia anterior, vos ya la conocés, ya te la contamos en reiteradas oportunidades en el tren, en el sentido de que el menemismo, con el apoyo del gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, participó y apoyó la privatización de los 90, después con Kirchner y Cristina Fernández, vino la jugada de apostar a una supuesta burguesía nacional en la gestión de la empresa, que terminó en un rotundo fracaso. Hay que reconocer que hubo energía, hubo petróleo para estos años de crecimiento muy fuertes, pero con el costo de quedarnos sin reservas, no se hacía exploración, no había futuro en este terreno. Así que los 10.000 millones de dólares que el conjunto de la Nación pagó en carácter de importaciones de combustible durante el año pasado, bueno, golpearon duramente a la Argentina. Y el kirchnerismo, fiel a su estilo pragmático, ahora sí toma el toro por las astas y propone entrar en cierta normalidad. ¿Qué quiero decir con cierta normalidad? Como dijo la presidenta, no hay país en la tierra capitalista, comunista, nacionalista, de derecha, liberal, de centro izquierda, etcétera, etcétera, donde el Estado se desresponsabilice de la política energética. No, no existe. Hoy Cristina Fernández dio una lista larguísima de países chicos, medianos y gigantes donde el Estado en el terreno petrolero y energético tiene su palabra y tiene su política. Entonces, digo, en buena hora que nos hagamos cargo. Es un momento político de alegría y de gran desafío, por varios motivos. ¿Por qué digo desafío? Por un lado, porque la patria, los argentinos, el Estado debe volver a tener con más fuerza un rol eficiente a favor de los intereses populares. Nunca más un Estado bobo. Tarea, por supuesto, harto difícil, pero es la única que nos queda, que se puede y se debe hacer en este contexto de capitalismo financiero y salvaje en buena parte del mundo. ¿Por qué te digo desafío nuevamente? Porque tenemos también un frente externo que nos amenaza con todo tipo de represalias contra nuestro país. Así que habrá que estar atentos y construir un frente interno vigoroso y amplio, sin mezquindades políticas, para enfrentar las presiones internacionales que se vienen, teniendo en cuenta también a sectores internos que desde hace décadas vienen jugando a favor de los intereses extranjeros. En este sentido, basta ver decenas de tapas de los principales diarios argentinos de los últimos años. Reitero, estamos frente a una buena noticia que tendrá que ser reafirmada con los hechos de una YPF con mayoría nacional que logre dentro de unos cuantos años el autoabastecimiento. Ojalá nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar en salud, vivienda, educación, etcétera, los miles de millones de dólares que estuvimos pagando durante tantos años como país importador de combustibles. YPF con mayoría nacional debe ser una política de Estado que trascienda al actual gobierno. Entonces, alegría, desafíos y tanto y mucho por hacer en un contexto donde la Argentina y su Estado no pueden equivocarse otra vez. El especialista en temas petroleros, el joven Bernal, que nombró Cristina Fernández de Kirchner hoy en la Casa Rosada, se animó a declarar que el modelo está en jaque a propósito de los miles de millones de dólares que se nos van del país pagando en importaciones en combustibles. Por eso les digo que tenemos que estar atentos. Hay una batalla política y económica muy, muy fuerte. Y me da la sensación que tenemos poco margen para el error. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Desde la crisis del 2001-2002, era impensable suponer que en algún momento el Estado argentino volvería a ser propietario de la empresa más importante del país, que es YPF. También entonces parecía un sueño imposible la estatización de los fondos de pensión. Es cierto que esto se consigue, se llega a tomar esta medida, después de un procedimiento zigzagueante en materia de recuperación de una empresa estratégica como es Yacimientos Petrolíferos Fiscales. También es bueno afirmar, en medio de la alegría, esta es una decisión estratégica, pero que sus frutos no pueden ser inmediatos. Acá lo que se ha producido es una especie de vaciamiento de pozos petroleros, de vaciamiento de las reservas. Por lo tanto, ahora es necesario, y uno no sabe cuánto tiempo puede llevar, es la recuperación de las reservas, la recuperación de la potencialidad petrolera y gasífera del país, lo cual puede tardar 3, 4, 5 años, de manera que el problema inmediato de la importación de energía es un problema que se va seguramente a seguir manteniendo. Con relación a la forma como se ha efectuado esta estatización, más allá de que la presidenta no habló de estatización, afecta exclusivamente a el grupo Repsol. Si se interpreta, y creo que está interpretado correctamente, estoy interpretando correctamente la forma como queda las participaciones accionarias, el Estado argentino queda con el 50, bueno, alrededor del 51% de las acciones de YPF. ¿A quién afecta? A Repsol, que pasa de tener hoy el 58% a un 7%. Y se mantienen, y esto es diferente a como habíamos informado el día jueves, mantiene el grupo Petersen de la familia Eskenazi la totalidad de su participación accionaria del 25%, y no se toca tampoco a los inversores, es decir, aquellos que compraron acciones en las distintas bolsas del mundo. Algunos decían que una buena parte de esos inversores eran norteamericanos. Bueno, la cuestión es que el proceso que se viene no va a repudiar al capital extranjero, tanto nacional como internacional, sino que en principio el país, el Estado Nacional, tiene el 51% de la nueva empresa, entonces va a marcar el ritmo y va a marcar la política y la tendencia hacia dónde vamos. Y obviamente, en materia petrolera, que se requieren inversiones multimillonarias, se va a tratar de asociarse con empresas nacionales o internacionales para que aporten dinero, justamente vos decías 4 o 5 años, yo digo quizás incluso un poco más, ¿no? Para tratar de mostrar una tendencia cambiante en relación a la exploración. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares de inversión en este terreno, en una cuestión que no es nada fácil. Así que la alegría de muchos sectores, y que nosotros estamos sugiriendo a través de nuestras palabras, también se va a tener confirmada, se van a tener que ver confirmada con los hechos y dentro de un tiempo. Sí, en ese aspecto uno tiene una gran duda con relación a cuál es realmente la situación de las reservas. Uno tiene que confiar en las afirmaciones que hacen las empresas. Incluso las empresas exportan con declaraciones juradas, ¿no? Y eso es una situación absolutamente anómala. Es decir, sabiendo cómo son las empresas, si no están bien controladas, uno no sabe cuánto hay de omisión, cuánto hay. Pasó en Bolivia, por ejemplo, en donde en algún momento, para mejorar la situación de las acciones de Repsol en la Bolsa de Nueva York, aumentaron las reservas y después las bajaron. Eran meramente artilugios contables. Hay un consenso de buena parte de los partidos políticos mayoritarios de la Argentina que dice que si, bueno, cambia fuertemente la política y está el rol del Estado en una forma eficiente, quizás en 7, 8, 9 años la Argentina podría llegar a tener autoabastecimiento energético. En este momento se calcula que el valor de la empresa está alrededor de 4.000 millones de dólares. Y esa es consecuencia de que la empresa ha estado endeudándose y al mismo tiempo ha perdido reservas. ¿4.000 nada más? Nada más que 4.000 millones de dólares. La pagaron el 85% en el año 1999. Pagó 13.000 y pico. Dio la cifra hoy la presidenta de la Nación. Sí. Acá me parece que hay, por un lado, el tema de la posición de la empresa que vino meramente a hacer, a vaciar los pozos, a remitir utilidades al exterior. Y al mismo tiempo creo que fue muy desgraciada la política de argentinización, porque eso efectivamente establecía, propulsado por el gobierno nacional, de que todas las utilidades sean distribuidas, con lo cual evidentemente una fuente importante de inversión, más allá de la política que podía adoptar la empresa, estaba limitada y aceptada por el gobierno nacional. Hubo un comunicado de la CGT con la firma de Hugo Moyano apoyando la medida. Facundo Moyano también dijo lo suyo. Fernando Pino Solanas apoya en principio. Carlos Raimundi dijo Irigoyen, Perón, Cristina, un nuevo día de la soberanía. Desde el sindicato de petroleros y gas privado, el señor Guillermo Pereira dijo: a nosotros nos parece muy bien la medida que se tomó. El socialista Giustiniani también apoya. Biner apoya ahí con dudas. Vamos a preguntarle. Pero fíjate vos, sí, antes de pasar a nuestro invitado, era tradicional, y nuestro invitado lo recordará perfectamente, que se mencionaba durante muchas veces el logotipo o la sigla realmente de YPF, Yacimientos Petroleros y Geofiscales, significaba, o se quería que significara, la I de Irigoyen, la P de Perón y la F de Frondizi. Ahora se podría hacer Irigoyen, Perón, Fernández. ¿Qué dice Alejandro Rothman, invitado hoy al tren, economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de San Martín, especialista en economías regionales? ¿Cómo lo tomó esta medida, este anuncio de la presidenta? Una más de las que se han ido adoptando en estos años que nunca creí que las vería. Yo lo digo con toda honestidad. No es que mi posición sea de aceptar el 100% de lo que se hace, porque como es una obra humana, tiene errores, tiene cuestiones incompletas, insatisfacciones para unos, esperas infructuosas para otros, pero aquí se está dando en forma sistemática un proceso de recuperación de la identidad nacional, de posibilidad cierta de controlar los resortes de la economía nacional en momentos en que en el resto del mundo casi hay países prácticamente intervenidos por el capital financiero, y de puesta en práctica de una política de ratificación del objetivo de utilizar la energía como una herramienta apta para el desarrollo productivo con equidad social. Como bien dicen ustedes, es un enorme desafío. Yo tenía un dato del capital de la empresa un poco más alto que el que vos recién dijiste, Hugo. Me parece que es controversial, porque todo depende de qué momento se toma el valor de cada acción. Esta cifra aparentemente está sacada del último balance, donde el endeudamiento, si se va al valor libro de la empresa, ha bajado el patrimonio y ha aumentado el endeudamiento, con lo cual el patrimonio neto... Neto, exacto. Eso es probablemente el quid de la cuestión. Eso implica que el Estado, si es 4.000 millones de dólares y la tasación oficial que se dejó en manos del sistema de verificación de valores en caso de expropiaciones que tiene el Estado argentino coincide con ese valor, lo que el Estado toma es la mitad del capital de la empresa. Rothman, ¿usted qué le diría a los oyentes en el sentido de qué batalla cultural, política y económica cotidiana se va a venir a partir de esta decisión tan fuerte de Cristina Fernández? ¿A qué hay que atenerse? ¿Qué usted bien, es un tema que vamos a ver en estos días? Que a mí me preocupó mucho apenas escuché la voz de la presidenta hoy al mediodía. En primer lugar, ¿quiénes van a estar a favor y quiénes no? En segundo lugar, ¿quién se va a atrever a no estar a favor? Salvo algunos que están directamente embarcados en una política de demolición opositora, pero un partido político serio que requiere que la población lo considere como si estuviera con su decisión ejecutando él, ese partido, la política energética oficial, o si quiere ofrecer a futuro para reemplazar al actual con el mismo objetivo, tiene que medir muy bien sus actos. Yo leí por ahí, en uno de los cables que leí a la tarde antes de venir para la radio, que el radicalismo habla de hacer una propuesta de ley propia. Me parece una tontería desde todo punto de vista, porque se cayó a la boca todos estos años. No puede ahora salir con una ley que tenía guardada en el bolsillo, porque si no la hubiera presentado en la campaña electoral, por ejemplo. Por lo menos hubiera dicho el señor Ricardo Alfonsín, queremos que YPF vuelva al Estado argentino. Entonces ahora podría decir, el procedimiento no me gusta, yo tengo otro mejor. Pero no puede ahora salir a decir que está a favor de lo que se cayó todo este tiempo. Se escuchaba, por ejemplo, en Radio Mitre, en un programa de la tarde, algún testimonio de un periodista español que decía, bueno, es como si me vienen a expropiar mi casa. ¿Se acuerdan de esos argumentos de que se comían a los chicos crudos durante el comunismo? Está bien, lógico. Se usa cualquier argumento porque se defienden posiciones económicas. Ese periodista probablemente no tenga acciones de Repsol, pero Repsol le paga para decir eso, así que es más o menos lo mismo. Bueno, estamos acostumbrados en la Argentina a oír a periodistas pagos por el gran poder económico e incluso por los gobiernos que mataron a 30.000 de nuestros compatriotas. Hay uno que dicen que le van a dar ahora en la legislatura de la ciudad, declararlo ciudadano de la ilustre la ciudad de Buenos Aires. A Samuel Chichegelbrun. Dirigí una revista que yo ya me acuerdo, la podría repetir los títulos de la revista, en donde se decía que todos los que habían sido muertos estaban viviendo en París tomando sol. Entonces, yo creo que en ese sentido, reflejar la opinión pública en ese aspecto, estoy seguro que si hoy se hiciera una encuesta de opinión pública, la medida oficial tiene... Ya se hizo. Ajá. Y ya da muy a favor, y desde hace mucho tiempo Argentina es uno de los países de América Latina que su población ve con muy buenos ojos el rol y la participación activa del Estado en distintos sectores. Además, YPF es emblemática. El segundo tema que quería tratar, que hoy en la tarde me lo preguntaron de una radio. Yo recuerdo, por los años, cómo era la explotación de YPF funcionando en un paraje semidesértico, porque en general no están elegidos los pozos para ser buscados en la Argentina cerca de las grandes ciudades. Están en zonas áridas, en estepas, en zonas de la precordillera. YPF hacía una ciudad para que vivieran los trabajadores. Una ciudad modelo. Yo recuerdo haber visitado General Mosconi en Salta, que está cerca de Tartagal, hace más de 30 años. Era una hermosura. La gente vivía en chalés californianos, clubes, escuelas, iglesia, lugar de reuniones, centros deportivos, centros culturales, cine, todo eso lo ponía la empresa para sus trabajadores. YPF y Gas del Estado en ese aspecto eran fantásticos. Era modelo en la Argentina, las unidades. Rosman, lo invitamos a escuchar algunos auspicios. Usted va a tener paciencia. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Pero antes, porque sí, si no queda descolgado. Dale. Hacía referencia Alejandro Rosman al proyecto del diputado Daniel Amoroso de la Ciudad de Buenos Aires, que forma parte del bloque federal, de considerar personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su larga trayectoria periodística. Larga es cierto, es larga. Ahora, la cuestión no es que sea larga, sino cómo fue el contenido de esa extensión de Samuel Chichegelbrun. Parece un insulto a la inteligencia, alguna vez lo hemos dicho en estos micrófonos, que de alguna forma el hecho que Samuel Chichegelbrun sea uno de los periodistas con mayores presencia en los medios, de los mejores pagos de la Argentina,

¿Podremos llegar a lograr algo? Esto es una iniciativa la que estás planteando, Gerardo, que uno piensa en otras realizadas en otros momentos de la historia de la humanidad por pueblos acosados por las invasiones o acosados por desastres climáticos, en donde si se toma conciencia colectiva se puede hacer muy bien. Tiene que haber una fuerte motivación, igual que con el agua se derrocha en la Argentina extraordinariamente. Y muchas provincias es un problema básico. Claro, y podría perfectamente bien constituir una herramienta apta para garantizar la salud de la población, como lo es, etcétera. Y como no hay ningún control, para colmo, tanto en energía como en agua, como en luz eléctrica, ¿no? El fuerte componente de subsidio que tiene la tarifa que hoy estamos pagando, que cada uno lo puede ver en la boleta que le llega, hace mucho menos precavida la acción de consumo, ¿no? Rosman, ¿qué explicación le da usted a ese intento de que se llamó argentinización de Repsol, YPF? Con un grupo de la supuesta burguesía nacional, digamos. Sí. Y comprado en una forma que parece extraña, pagado con los propios utilidades de la empresa. Sí, yo creo que Repsol, si yo quisiera cobrar intenciones como un referido del fútbol, diría que Repsol sabía que estaba cometiendo una acción que tarde o temprano iba a desembocar en un conflicto. Entonces buscaba aliados, gente que lo secundara en prestigiar la empresa, en darle cierta identidad nacional con la aparición de la familia Eskenazi. No le veo otra razón por la cual ellos, con el dinero que lograban en la Argentina, con los jugosos beneficios que lograban acá, financiaban actividades fuera del país, en donde las inversiones eran mucho más productivas, en el sentido que con pocos recursos obtenían mucho petróleo, y repartían dividendos a rajatabla. Hoy la presidenta dio los datos, realmente todo el mundo cobraba. Claro, pero esos dividendos, justamente, en el acuerdo, la compra fue en el 2007, claro. Era un préstamo, lo hizo con un préstamo, Repsol le dio a la familia Eskenazi y que la pagaba con las utilidades de la empresa. Por lo tanto, ambos necesitaban que la empresa distribuyera dividendos, Eskenazi para pagar el préstamo y Repsol para cobrarlo. Es cierto, es un juego financiero muy inteligente en donde estaba en juego todas las posibles formas de obtener recursos, menos la de invertir en sacar petróleo. Claro, vamos a hacer una pequeña pausa. Desde la ironía, se dice que el programa que conduce hoy Joaquín Morales Solá, titulado Desde el Llano, hoy lo van a titular Desde el Llanto. Hacemos, ¿desde el llanto o desde Madrid? Hacemos una pequeña pausa. Me dice Inés Rodríguez Plana que hay muchos mensajes. Tenemos también el Twitter, @ Gerardo Yomal. Los más creativos, por supuesto, tienen cabida en el tren. No dijimos el teléfono para los mensajes, que es el 15-51-74-94-21. Transmite Radio Cooperativa a través de su cadena satelital desde Buenos Aires para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 5.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video, exclusivo servicio puerta a puerta y además llevamos tu mascota. 153-000-5952 4622-1059 Nextel 574-3168 Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444 www.inaes.gov.ar Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con la presencia del profesor universitario Alejandro Rosman. Tenemos mensajes, vamos a escuchar a los oyentes. Sí, buenas noches, señores del tren. Soy Henry de Palermo y yo les doy mi opinión sobre el resultado de nuestra presidenta. Estoy encantada. Los españoles, ¿cuándo nos van a dejar en paz? Desde que dijeron que descubrieron América hasta ahora todavía siguen. Por favor, lo único que le pido, que mejor que nos dejen tranquilos vivir con lo nuestro. Que no vengan a vivirnos. Sí, buenas tardes. Mario Villa del Parque les habla. Les digo, a pesar de que no estoy muy a favor del gobierno nunca, que estoy totalmente de acuerdo con esta decisión. Pero el tema de la privatización, cuándo se hizo, quién estaba de acuerdo o no, es volver al pasado y no tiene sentido. Lo que sí es presente, y la presidenta omite siempre decir, la falta de control que hubo de inversiones. Tantas injusticias. Que ha habido un vaciamiento de los pozos de petróleo, eso ya lo sabemos. Pero ahora va a haber que invertir para extraer petróleo. Y entonces le va a tocar al Estado hacer esa inversión. ¿Por qué no le cobran una multa recontra millonaria a España de una buena vez? Porque eso es lo que hay que hacer. Eduardo de San Telmo. Hola, sí, buenas noches. A la Gabriela de Ramos Mejía para el tren. Bueno, hoy la verdad que es un gran día, lleno de noticias, excelentes para nuestra Argentina. Y bueno, hay que apoyar porque se juega aquí nuestro futuro. Los recursos naturales tendrían que haber sido y pertenecido siempre a la Argentina, no haberlo mal vendido como en la época del neoliberalismo, y es un mal recuerdo que nos dejó el neoliberalismo. Sí, buenas noches, señor del tren. Me gustaría saber la opinión de ustedes, ¿qué es lo que se va a hacer con ENARSA? Porque aparentemente ahora ya no tiene ninguna razón de ser. Habla Aníbal. Sí, buenas noches, habla Indalecio de Palermo. Bueno, hoy escuché decir a Sanz del Partido Radical y a Estensoro que iban a votar en contra de la reestatización de YPF porque necesitaban un plan integral energético. Yo digo, es directamente proporcional el contenido de lo que dicen de la cantidad de votos que sacan después en las elecciones, ¿no? Uno entiende un poco cómo es que sacan el 10, el 12%. Seguimos en el tren, hay mensajes de texto también para compartir con ustedes. Sí, sabían, nos dice un oyente, que la minera Barry Gold de Peter Munk, por decreto 753 del 2004 de Néstor Kirchner, no liquida en Argentina los 1.500 millones que extrae de la cordillera y exporta por Chile. O no sé si es esa cifra, lo que sí sé es que a partir de en noviembre del año pasado, las mineras no tienen el régimen privilegiado, efectivamente, que tenían de la posibilidad de exportar y no ingresar y es decir, no liquidar las divisas en el país. Eso ha sido suprimido desde fines del año pasado. Les cuento que el profesor Alejandro Rothman está a cargo de una diplomatura de estudios avanzados en economía solidaria que se va a dictar en el IDAE. Se van a tratar temas como la mujer y la economía solidaria, la agricultura familiar, el hábitat popular. ¿Cuál es su confianza, su conocimiento de la posibilidad de el rol del Estado inteligente, que es lo que vio en estos años, y de la movilización popular en experiencias interesantes que muevan positivamente el país? Las dos cuestiones, tanto el Estado como la sociedad, digamos, desde abajo que se enfrenta y construye. Así como el Estado ha recuperado una parte importante de su capacidad de intervenir en la vida económica y social de la Argentina, uno de cuyos más altos exponentes de lo que sucede hoy, también ha tenido un rol protagónico, mucho menos conocido, en fortalecer la gestión productiva de miles y miles de pequeños artesanos, productores familiares, autoemprendedores urbanos, etcétera, facilitando los recursos crediticios a una tasa muy inferior a la de cualquier medición inflacionaria y otorgándole a través de organizaciones sociales especializadas asistencia técnica. Hay otras acciones, esta es una de las que yo quería citar, de la que tratamos específicamente, mostramos, queremos que se haga experiencia, nos dedicamos intensamente a analizarla en toda su dimensión para que se repita y se reproduzca en otros ámbitos, en esta diplomatura que ofrecemos en la Universidad de San Martín, cuya información está, como recién lo decía Gerardo, en IDAES, IDAES.org. Pero ¿en qué medida toda esta movida que usted habla de agricultura familiar, de artesano, movida, no es muy chiquita? No es volver atrás en la historia. No, ni nada de eso. Al contrario, es intentar abrir nuevos caminos hacia otra economía. Ese es el título de una iniciativa multitudinaria que se reúne por tercera vez en plenario en Mendoza el 10, el 11 y el 12 de del mes siguiente, que va a asistir la ministra de Desarrollo Social, la doctora Alicia Kirchner, protagonizada por decenas de organizaciones sociales, universidades, municipios, etcétera, marcando la importancia que tiene el de tener otra mirada al modo de gestionar la economía, una mirada solidaria basada en el trabajo en común, el trabajo democrático, donde nadie explote a nadie, sino todos sean partícipes plenos de la experiencia. Y los dos datos que yo quería dar concretos, uno es el de la Comisión Nacional de Microcréditos, que es una entidad creada por ley nacional en el año 2006 a instancias de la doctora Kirchner, y en donde se ha estructurado un programa de asistencia crediticia con apoyo técnico de parte de los organismos sociales que coparticipan de la iniciativa, que está abarcando ya alrededor de 150.000 microproductores en todo el país, en donde no hay garantía real para devolver el crédito. La garantía es la palabra, un compromiso personal de cada uno de ellos, y donde el nivel de efectividad es en el 95%. Se repite la historia del banco de los pobres, digamos. Sí, pero no es el banco de los pobres que da 100 pesos para que no se muera de hambre. Es para actividades que tienen capacidad de gestión, que tienen iniciado un proceso productivo modesto, en que el recurso y la asistencia técnica garantiza su estabilidad en el tiempo y su crecimiento. Y la otra iniciativa muy valiosa que crece aceleradamente es la de las ferias de la agricultura familiar, donde productores familiares directamente en las ciudades en donde se habilitan venden su producción al público. ¿Usted diría que tendríamos que sacarnos el velo de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal y ampliar nuestra perspectiva? Estas iniciativas han prendido muy fuerte en todo el norte del país. Hay lugares como con bonmisiones que abarcan el 30% de las ciudades que ya tienen sus ferias instaladas. En otras es menor, pero en todas hay iniciativas interesantes. Hoy estaba leyendo la capital de Rosario, que es el decano de la prensa argentina, sí, de mi querida ciudad. Hay un programa de fruta para todos, que organiza un grupo de organizaciones sociales de la ciudad con productores mendocinos que envían todos los fines de semana en tres puntos distintos de la ciudad fruta en bolsas que se vende a precios muy inferiores a los de mercado. Eso lo vi también en Paraná hace un mes. O sea, hay muchas iniciativas en donde la acción de productores acerca a los consumidores la producción local, evitando la cadena de intermediación, que es lo que fatalmente eleva en alta medida los precios de los productos de primera necesidad. Hoy en el discurso de la presidenta llegó a increpar a los empresarios diciendo que auspiciaban en medios que iban en contra de sus propios intereses y que muchas veces ellos mismos apoyaban a políticas que terminaban obligándole a cerrar la empresa. ¿Es ciega, es torpe, es estúpida la burguesía nacional? Qué difícil es calificarla, porque con cualquier calificativo uno no lo puede corroborar con una aceptación por parte del imputado, pero es evidente que hay una visión como esquizofrénica de la realidad, ¿no? Yo quiero que se compren mis productos y los publicito, sí, y al mismo tiempo estoy auspiciando un medio de prensa oral o escrito que me va a producir graves daños y quienes ellos son, ellos a quienes ellos alientan a tomar el poder, vuelven al mismo, ¿no? Entonces, esa, a veces sucede, es un poco la paradoja del verdugo y el encausado, ¿no? Pero será por ejemplo obras, que España, más allá de que es un país capitalista de segundo orden, sin embargo, todo el periodismo y los partidos políticos se alinearon en defensa de la empresa Repsol. Incluso se pudo ver algunas declaraciones periodísticas muy peyorativas hacia la presidenta, calificándola de montonera, de roba compañías. Esta era una de las expresiones. Bueno, ellos robaron la plata al pueblo, ¿no? Los dirigentes políticos con 23% de desempleo. Ahora, no es difícil anticipar que mañana, como viene sucediendo, Nación o Clarín, la noticia de la estatización de YPF va a ser tomado desde la perspectiva de Repsol España. Ya hay pantalla partida. Así. Así como en su momento estaba Cristina Fernández y Alfredo De Angeli, ahora no sé, ponen a un ministro de industria. Soria se llama. De España y a Cristina Fernández, como si estuviéramos que fueran iguales y tuvieran la misma responsabilidad de lo que pasa en la Argentina, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando veía la pantalla partida, protestaba enérgicamente porque creía que estaban poniendo en escena alguien que quería que se respetase la legalidad y alguien que interrumpía el acceso de alimentos a las ciudades para que suban de precio. Realmente es una paradoja. Atentos, ¿no? Con determinados colegas alguna vez sugerimos algo sobre Marcelo Longobardi, ahora te digo algo sobre Joaquín Morales Solá, que ayer decía: Obama frenó en seco el anuncio de la estatización de YPF solo con una invitación. Bueno, se vuelve a equivocar el periodista, claro, porque bueno, a las pocas horas la presidenta toma esta medida, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar en el recorrido final del tren. Acá Maximiliano de Florencio Varela nos pregunta si puede presenciar el programa alguna vez. No hay ningún inconveniente, se puede venir. En contacto con la producción. Dale. Inicio de espacio publicitario. El 35% de los heridos graves por siniestros con cuatriciclos son menores de edad. Con responsabilidad podemos evitar tragedias. Usa casco. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas en lavarropas están en Gendel. Lavarropas automático Drean, capacidad 6 kilogramos, 23 programas, contado efectivo 2.479 pesos o 12 cuotas de 249 pesos con crédito personal Gendel. Lavarropas automático Aurora, capacidad 6 kilogramos, 17 programas, contado efectivo 2.685 pesos o 12 cuotas de 269 pesos con crédito personal Gendel. Lavarropas semiautomático Drean, capacidad 5.5 kilogramos, 7 programas, contado efectivo 1.179 pesos o 12 cuotas de 119 pesos con crédito personal Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 13 al 20 de abril de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, sino combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Cámbiate a Hospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Hospose Integral. Compromiso médico. Textil Valerio Sacif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590-93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Minutos finales en el tren con la presencia del profesor universitario Alejandro Rosman. Muchísimos mensajes, lamentablemente no podemos leerlos a todos. Buenas noches, gente del tren. Hoy es un día histórico y las fuerzas hay que ponerlas en que YPF sea un ejemplo y no sea invadida de ineficiencia y corrupción. Bueno, es bueno ese mensaje. ¿Qué expectativa tiene Rosman en poder construir un estado bueno, que rompa con el sketch del arbolito, ¿se acuerda usted de Joe Rigoli? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo? En realidad, si uno ve alguna de las experiencias que ya existen, sí. Aerolíneas Argentinas y AISA, es optimista, hay que ser optimista, porque Aerolíneas, hoy leí que un sistema de información turística, que no es el Estado, es privado, sí. La calificó como la más puntual y la que mejor cumplimiento dio a toda la programación, más que LAN, que es una línea aérea históricamente muy reconocida. Y AISA ha lanzado, tiene un plan de inversiones fabuloso de la central de Berazategui, de desechos locales. Le hago estas preguntas porque si fracasamos en el Estado, si fracasamos en en YPF, estamos en el horno, ¿no? Hay muchas experiencias nuevas y anteriores que muestran un nivel de eficiencia muy valioso. El Banco de la Nación Argentina es un ejemplo palpable. Uno podría citar muchas otras experiencias. Hubo, sí, fracasos, efectivamente, quizás en alta medida por no haber transferido a la acción de los que tomaron la responsabilidad de dirigir las empresas una mística, lo que recién hablábamos, una capacidad de decir estoy en una función que me obliga a responder a las expectativas que se han depositado en mí. Kicillof, la presidenta ahora hizo, entra, Kicillof, sí. Mi amigo Axel, lo conozco muy bien porque es docente de mi facultad y sí. Nos hemos multitud de veces. El número dos de debido en este tema ahora, bueno, de YPF. Empezó a trabajar cerca del gobierno cuando fue el asesor de Mariano Recalde en Aerolíneas Argentinas. Sí. Le diseñó el plan de negocio de Aerolíneas. Sí. Y ahora evidentemente confían en él para que haga lo mismo en YPF está encargado de la cuestión del manejo económico-financiero. Entonces, tiene más presencia que el ministro de Economía. ¿Perdón? Tiene más presencia que el ministro de Economía. Sí, pasa, el ministro de Economía viene de otra área, no es un ministro de total de la economía, tiene mucho que ver con la cosa. Se acabó, Hugo, el ministro de Economía como lo conocíamos antes, ¿no? Como que el señor Lorenzino está dedicado a una parcialidad, una tarea específica. Está dividido, yo creo que en ese sentido es positivo a la movida del kirchnerismo, ¿no? De no poner un caballo que maneje la cosa. Pero no hay que irse a los extremos, no es cuestión de que el ministro de Economía sea un par del presidente, tampoco puede ser una especie de ausencia que muchas veces da esa impresión. Algún ministro pasó y difícilmente un tal Fernández, ¿te acordás cuando pasó? ¿Alguien lo recuerda al ministro de Economía Fernández? Preguntaba Aníbal de Enarza, ¿qué va a pasar con Enarza? Bueno, Enarza tiene tareas en este momento múltiples en muchas actividades, no tiene capital, más bien es una empresa que gestiona y interviene, promueve no solo en petróleo, sino más bien en una oficina de contrataciones, en gas, ¿no? En energía eléctrica, perdón, una oficina de contrataciones más bien. No, porque tiene un plantel muy, yo conozco, es un plantel muy reducido, va a ser más bien gestión de intermediación, promoción. Pero nada que ver con una empresa petrolera. No. Además no se dedicaba con especialidad al petróleo, se dedicaba más a energía eléctrica, licitaciones de energía eléctrica. Con relación al tema anterior que estábamos tratando de que efectivamente sea muy eficiente YPF, la presidenta hizo hincapié varias veces en el discurso a la profesionalización. Claro. Lógicamente, existen incluso existe carreras de ingeniería en petróleo en las universidades argentinas, gente que se especializa en el tema y que tendría que ser convocada sin color político, trabajando eficientemente y eficazmente en pos de la reconstrucción de la empresa. Bueno, ya podemos seguramente adelantar algunos de los títulos de los diarios hegemónicos de mañana. España adelanta severas sanciones a la Argentina. El gobierno kirchnerista otra vez creando conflictos con el mundo. Nos caemos del planeta. Embate kirchnerista contra la seguridad jurídica. Sí. Gracias, sí. Rothman. Gracias a ustedes. Inés Rodríguez Plana en la producción. Nos reencontramos con todos ustedes mañana a las 20. Gracias a Norma de Don Torcuato, que nos felicita por el programa. Chau, hasta mañana. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Estoy feliz por la decisión de la presidenta. Lo dijo el gobernador de Chubut, Martín Bussi, respecto del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner sobre la expropiación de YPF. Bussi destacó que nunca en la historia desde que se descubrió el petróleo se tomó este tipo de decisión estratégica. Es un muy buen día para todos, recuperar esta acción estratégica del Estado, recuperar el valor que tiene la energía, de manera tal que volvamos a trabajar junto el Estado Nacional y las provincias para poder recuperar la empresa. En verdad, esto es recuperar la acción estratégica por parte del Estado, es recuperar la capacidad de poder decidir de manera autónoma, convocar a otros inversores, a operadores, a otro tipo de asociaciones y fundamentalmente poner en valor un subsuelo que tenemos los argentinos, que es contundente, que tiene enormes posibilidades y que está requiriendo obviamente llevar adelante inversiones importantes. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Auspicia las emociones. Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero muy pero muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas nacional, provincia y, por supuesto, el habitual sorteo oriental que vas a estar compartiendo, premio a premio, en vivo y en directo, a través de M890 Radio Libre, señal de juegos, a través de cadena cooperativa AM770. Estamos, por supuesto, en www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. Vamos a ir a la Lotería Nacional. Allí está ubicado Sebastián Fernández, para ya precisarnos si en un minuto comienza el sorteo nocturno. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enzo. Buen lunes para todos. Buena semana. Te cuento que acá está todo listo. Ya está el señor Darío Rossi, que va a ser el jefe del sorteo. Va a fiscalizar el escribano Fernando Michan. Sorteo que lleva el número 25.710. Hora 21, así que en instantes, Enzo, los números de la suerte. Y le recordamos a la gente que vamos a estar actualizando también todo lo que es quiniela poseada, con más de 972.000 pesos para los 8 aciertos. Muchísimas gracias, Sebastián. Hasta luego. Buenas noches. Muy bien, así entonces, lo que va a suceder en la Lotería Nacional, algo similar en el ámbito de la provincia, pero en dicho caso con la quiniela plus, que será desde la partida conjuntamente con la quiniela nocturna. Nos vamos a los recintos, estamos ya en contacto también con Uruguay. Allí Federico Cabrera nos da lo que dice, que ya está todo en orden allí y que en menos de un minuto los sorteos en la República Oriental de Uruguay se estarán poniendo en marcha. Así que, insisto, nos vamos derechito a los recintos para palpitar las últimas emociones de esta jornada. ¿Buscás efectivo? Jugale a Rubén, que también tiene el número clave. Pedilo en todas sus sucursales. Está presentando el relato de Enzo, su agencia, la agencia que en Flores tiene.